ya sean estos gobiernos, ya sean estas empresas. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Buenas, buenas, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial, esta radio abierta desde el paraje de Los Lobos, séptima feria de intercambio de chicos. Sin, hola, sí. Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo va? La Walter, la Cid, acá llueva, trueno, vaya sol, hay radio. Sí, sí, llueve bastante por acá, no sé bastante. Cómo estarás en la zona de la costa, pero acá llueve es que llueve. Totalmente, ahora ya le vamos a contar a la gente dónde queda el paraje Los Lobos, les decimos que cruzamos de Merlo a Santa Rosa por asfalto y después agarramos ripio como unos 45, 50 minutos y llegamos. Exactamente, y estamos acompañadas, sí. En esta transmisión especial, vamos a arrancar hablando, hay un montón de gente, vamos a arrancar con los de los locales, los anfitriones de este evento, vamos a decirlo así, quienes organizan, que son la Unión de Productores y Productoras Caprinas, y para eso ya vamos a hablar con Fanny y con Leo. Bueno, Fanny, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estamos acá en esta lucha de la lluvia, pero bueno, contento porque está saliendo todo como estaba organizado. Y bueno, estamos con Leonardo acá y toda la gente que nos acompaña, dándoles gracias a todos. Mucha expectativa. Contanos, Fanny, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Los Quebrachos, departamento San Martín, y tengo varios kilómetros para llegar acá. Así que bueno, acá estamos. ¿Cuál fue tu tarea en este encuentro? Y parte organizativa, mucho, mucho que ver. Llegamos y Fanny estaba pelando cebolla. Y sí, de todo hago acá. De todo un poco. ¿Cuál es el menú para hoy? Y hoy tienen carne a la olla, Hay choripanes, ensaladas. Ese es el menú que tenemos presentado hoy. Muy bien. Fanny, y contanos un poco de qué se trata esta feria, qué hubo hasta ahora, porque esto sabemos nosotros, largamos con esta radio 1:30, pero arrancó desde temprano. ¿Qué hubo hasta ahora? ¿Charlas? Sí, sí, bueno, hubo charlas muy interesantes, encuentros. Hay gente de todos lados ahora. Sí, sí. Hay ¿De qué parajes hay? Está Bajo Vélez, El Duraznito, Casa Luz Tigre, que es cerca de San Martín. Y bueno, Cabeza Novillo, Los Chañares. Los Chañares, no hay que olvidarse de ningún lugar. Y no, y si me olvido, pido disculpas. Está muy bien. Bueno, y ahora es el momento de la comida. Sí. Y después, ¿cómo sigue la cosa? Y bueno, ya empezamos con el tema de intercambio. Veremos quién quiere intercambiar, quién quiere vender, están ahí. Les contamos a la gente que por ahí no conoce que estamos en un predio que es un espacio vecinal. Sí, sí, ¿no? Es que un está salón vecinal. Un salón vecinal que está pegado a la capilla de acá del paraje Los Lobos y que han armado unos corrales donde están los chivitos en momento. Sí. Ahí lo vamos a saludar a Leo también. Leo, buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presentes. La verdad que un orgullo que Identia Comunitaria puede estar acá acompañando la Feria de Intercambio de Chivos acá en el paraje Los Lobos. Bueno, Leo, ¿de qué se trata esta séptima feria? Bueno, mira, la Feria de Intercambio de Chivos nació para justamente que cambiar sangre en las majadas. Eso quiere decir aprovechar a traer chivitos de otro lugar para no reproducir la majada siempre con los mismos reproductores. Entonces, se fue transformando también en un espacio de encuentro y sobre todo se fue transformando en un espacio de, llamémosle competencia. Hay un poquito de... Es el evento del año. Para todos los caprineros es el evento del año que tenemos. Por eso. Claro, porque... Empezó a pasar de que la gente no quería venir con cualquier chivito, con un chivito desprolijo, con un chivito medio flacón, con un chivito que no tuviese buena presencia. Entonces fue incentivando también a seleccionar mejor los animales. A mejorar la genética de cada corral, de cada paraje. Entonces, bueno, ahora tenemos el problema. Al principio cualquiera traía cualquier chivito, cualquier cabrilla. Ahora tenemos el problema de que si no están súper presentables no quieren participar. Y hay un montón de gente que se queda fuera por miedo a no tener un chivito en condiciones. Claro, y lo interesante es que sea de tu corral, de cada productor, que sea el chivito que sea, pero que sea de tu corral. Y acá estamos con una ganadora. No, porque no Fanny sé, yo ha, me perdí. Son siete ferias, ya no me acuerdo quién claro. ganó cada una. ¿Qué premios se dan? Cuéntenos también esa parte, ¿no? Hay un jurado, ¿quiénes son ese jurado? ¿Qué evalúan? ¿Y a quién se le da premio? Bueno, el jurado todavía está por... Este año va a estar integrado por gente de la Universidad de La Pampa y del INTA de La Pampa. Y esperamos... Si se llega a algún veterinario local, que hay que reconocer que sobre todo de la veterinaria se puede hacer chivo. Se puede. Se puede hacer chivo. De la agroveterinaria. La fiesta del chivo se puede hacer chivo. Ah, claro. La agroveterinaria Santa Rosa nos aportó mucho para los premios que se van a dar, que son botiquines, botiquín sanitario, como bien dice Fanny, para las cabras. Entonces, bueno, también están invitados a ser parte del jurado y siempre hay algún productor, productora de gran experiencia, por no decir de avanzada edad, que se incorpora al jurado para que también no solamente esté la mirada de los técnicos, sino también de los productores. ¿Y qué, a qué se premia? Se premia chivo y cabrilla. Chivo y cabrilla, el mejor reproductor y a la mejor cabrilla para madre. ¿Qué se observa para decir que algo es mejor que lo otro a personas que somos completamente ajenas a ese mundillo? Eso determina el jurado. Eso te lo va a determinar el jurado. Tenemos que hablar con el jurado, entonces. A Hay que traer el jurado. Hemos aprendido algunas cositas, por ejemplo, el tema de la mordida. Es importante que tenga buena mordida, porque si no, se va a estar alimentando mal el chivo. Después, por ejemplo, Fanny, yo sé que tuvo que descartar un chivo este año por un problema de que el chivo que había dejado tenía un solo testículo. Entonces, tuvo que hacer un cambio de chivo. Y después, bueno, hay mucho del ojo de... Hay cosas que se detectan al momento de que te lo revisan. Que vos quizás estando en el campo no te das cuenta. Lo ves lindo y lo dejás. Y cuando te querés acordar no te sirvió como reproductor. Claro. Medio que lo que se mira es como, llamemos, como la conformación carnicera, ¿no? Uh-huh. Que tenga piernas así, patas asá. Para que pueda cargar músculo. Eso el es lo pelo, que se mira, la altura. Para elegir los animales. Y bueno, por el tema del pelaje no vamos tanto, porque lo que importa es que tenga una buena mandíbula, el tema del garrón, del chivo, que tenga un buen soporte. Ah, todo eso también, sí. La, bueno, hay cosas. El aplomo, bien, que se sabía, llama. Sabía. Fanny, ¿por qué es importante el chivo? ¿Por qué es importante? Ah, qué pregunta, ¿no? Bueno, es importante. Tú eres campesino, vos. Bueno, para vos, ¿qué opinás? Es algo esencial, criar. No todos tenemos la misma forma de criar chivo. A mí, yo no sé, quizás no sirva para criar porque yo me encariño con los animales y me cuesta desprenderme. Pero el chivo te da mucho económicamente, te da bien. ¿Y dónde aprendiste? O sea, ¿es de pequeña en tu es herencia? Mirando, bien. Mirando. Nadie me enseñó. ¿Sabés qué está bueno, Fanny, contar? Porque en Merlo, que mucha gente que por ahí está escuchando ahora vive en Merlo o en la zona, el chivo es lo que más se presenta, ¿no? Como la comida, una de las comidas más importantes, típica para el turista. Entonces, sí. Muchas veces no se sabe de dónde viene. Mira ese vos. Chivo, uh-huh. ¿Viste? Por eso lo que quieras contar y de acá. Hay lugares y hay lugares. Se basa mucho en la alimentación, en la pastura, que te cambie el sabor de la carne. En distintos lugares, porque todos no tienen la misma pastura. Claro, de los propios parajes que hay acá, decís vos. Sí. Parajes que están alrededor de Santa Rosa, claro, sí. Concarán, cada paraje, además esta zona de sierra, sí. Que es distinto. O sea, yo trabajo muy distinto, me gusta la comodidad. ¿Y cómo tenés comodidad con la cría de chivos? Tengo corrales con techo, ajá. Divididos, así que no tengo problema para trabajar. Y el guano lo tiro, lo barro todos los días. Claro, eso es una de las cosas que ayuda a la comodidad, porque cuando el guano se empieza a juntar, a acumular, y aunque parezca mentira, se junta no te deja corral. Medio metro, un metro, metro y medio de guano dentro del corral, entonces un día como hoy tenés la pata metida 20 centímetros en la bosta. Así que yo barro todos los días mi corral. ¿Cuándo tienen feriado? ¿Cuándo tienen feriado las personas que crían chivo? Y vos verás, acá no hay inclemencias del tiempo. Ni frío, ni granizo, ni nada, ni nieve. Uh-huh. Vos tenés que estar. Es un trabajo de tarde y mañana. Bien. No vas a decir que estás esclavizada todo el día porque no lo es. Es tarde y mañana. Claro. Y en referencia a los ciclos, me imagino que debe haber momentos en los cuales tienen distintas tareas en el proceso. Claro, te digo, ¿a dónde se junta esto? Cuando vos tenés más, un poco más de laburo, es en la aparición. En la aparición. Quizá en la aparición del invierno, porque las inclemencias no te ayudan. No te ayudan. Y es cuando más reproduce. Porque ponele, en el verano te nace uno o dos, en el invierno no, te nacen de tres. Claro. Hay que estar preparados para poder recibir a esas crías y acompañar todo el proceso. No dejar que se muera. ¿Cuál es un poco el vínculo entre la cabra y el monte? Si no hay monte, ¿se puede tener cabras? Yo pienso que no, porque la cabra ramonea. Ramonea mucho. ¿Qué es ramonear? Perdón, no tengo ni idea. Se para a comer de las ramas, de los árboles. Claro, de las ramas. Entonces, si no hay monte, no hay cabra, básicamente. ¿Y qué pasa cuando la cabra respeta el hambre? Poco alambre, respeta. Porque, mira, te pregunto esto. Tiene que tener un boyero, si no, no. Tiene que tener boyero. Pregunto esto por cómo es el sistema. Ustedes largan la cabra a la mañana. Claro. ¿Cómo es? Contanos así, un día de criar la cabra. En mi casa, en mi campo, hay alambres, cerco no existen, porque ya pasó el tema del cerco. Uh-huh. Yo tengo mucha sierra. Cerco es de rama, es nos rama, aclara. De rama. Yo tengo mucha sierra. Claro. Mucho bajo, a donde hay mucha humedad, donde hay mucho husillo, que es el que más se alimenta la cabra. En el tiempo del chañar, come mucho chañar, algarroba. Claro, va ahí. Bueno, pero la cabra sale al monte, ramonea y después vuelve. A la tarde vuelve, obviamente. A la tarde vuelve. Sí, si sí, viene un viento y se pueden ir para otro lado. Ahí tenés que buscar. Ahí hay que salir a caminar. Uh-huh. Norte o sur, pero tenés que salir. A buscar. Mucho sacrificio es, ¿no? Oh, mucho. Pero al que le gusta. Claro. ¿Trabajás sola o...? Sola. ¿Cuántas cabras tenés, Fanny? Y mira, tenemos dos corrales pegados con mi hermano, son 98. Uh-huh. Miti, miti. ¿Le pones nombre a las cabras? Todas. Chivitos, todas. Todas tienen nombre, por eso después es difícil deshacerse de ellas. ¿O la no? Verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, es el medio de vida. Es el medio de vida. Y una vez que ya termino yo con el tema de los chivos, bueno, empiezo con el ordeñe. Hoy por hoy estoy ordeñando. ¿Estás ordeñando? Sí. ¿Y después vendés la leche o haces queso o quesillo? Y mira, vendo leche, hago queso, hago quesillo. Todo. No se la doy a los animales. Uh-huh. Claro, algunos valoro. Sí. Valoro esa. ¿Dónde solés venderlo? En Conca, en Merlo. Y el turista que vaya a mi casa porque tengo un arte rupestre. Te estabas olvidando de eso, Fanny. Se la tenía guardada. Contá un poco del arte rupestre. Bueno, en mi campo tengo un alero. Ajá. Es un alero gigante, que quizás sea el más grande de la provincia, donde vivían los comechingones, donde estaban situados los comechingones. Hay mucha pintura rupestre. Pintura rupestre. Sí. Que, ¿sabes? Tenemos un dato... que en el Museo de San Luis, de la ciudad de San Luis, hay una réplica de los dibujos de la pintura rupestre de la casa de Fanny. ¿Podés creer? Sí. ¿Y qué? ¿Vos te la descubriste hace poco eso? No, yo no lo descubrí. Eso fue un descubrimiento de Doro Ochoa de Marramón. Bien. O sea que siempre estuvo, pero nadie le dio importancia, claro, a la cultura que había ahí. Claro. Y bueno, esta señora recorriendo se encontró, bueno, y ahí se le dio más difusión. Muy bueno. Y es arte de Comechingón. Sí, y en, bueno, no me acuerdo en qué época fue que estuvo Alberto Rodríguez, que era muy interesado por la cultura. Él tuvo la oportunidad de dar más difusión a lo que yo tenía. Uh-huh. Cuando yo tuve el acceso de recibir visitantes de afuera. ¿Hoy en día se puede visitar? Sí. Se puede. Explícanos, sí, desde Concarán, por ejemplo, cómo yo llega. Atiendo de mi casa de 10 a 12. Bien. Y de 16 a 18. Bien. Con horario, porque tampoco es cuestión de estar todo el día. No. Tampoco no. Vivo de esa, ¿eh? Claro, eso es como un extra. Uh-huh. ¿Tu principal ingreso cuál es? ¿Es con las cabras? Y de todo un poco. De todo un poco. Un poco, porque tengo chiva, tengo gallina, tengo vaca. Así que... Claro, está se diversifica la cosa. Ya sé. Bueno, ¿están contentos de esta, sí, séptima muy feria? Sí, muy contento. A pesar del tiempo, contento por todos, por todo. La verdad es que ha sido un placer estar con ustedes acá y bueno, y con toda la gente que vemos. ¿Algo más que le quieran contar a la gente que vive en la ciudad, que por ahí no conoce y nada, mira, del campo? Hay más productores acá que te pueden dar también, sentarse como yo acá, a darte una charla. Muy bien. Bueno, chicos, Fali, muchas gracias. Que hable el otro. Gracias, muchas gracias, Fanny. Fanny de los Quebrachos. No puedo creer todo lo que habló Fanny. Porque un desafío. Es un gran desafío. Lo importante también de poder comunicar, compartir la experiencia de personas como Fanny, que saben un montón y que por ahí, viviendo en la ciudad, desconocemos totalmente, así que qué importante que podamos estar hoy acá. ¿Algo más que quieras agregar, Leo, sobre esta séptima feria? No, a lo mejor, bueno, esto de que es un día muy feo, pero no se puede despreciar la lluvia en el campo, así que decimos que es un día lindo igual. Es una bendición. Pero que dificultó un poco que se llegue la gente, que de todos modos hay más de 80 personas acá presentes, que también nos están acompañando en una comunidad huarpe, que nos están acompañando gente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la provincia de Córdoba, de la provincia de Jujuy, que están los técnicos del INTA, que estuvieron dando algunas charlas del INTA y de la Universidad de La Pampa, que seguramente ya van a estar charlando acá también en la radio abierta, y que, bueno, por todo, como se dice, hay presente más o menos unos 35-40 chivitos que van a estar participando en la selección ahora a partir de las 2:30, 3 de la tarde. Y que esto se hace, lo organiza la Unión de Productores y Productoras Caprinas, en un contexto donde el gobierno, sobre todo el gobierno nacional, tiene un gran ausente, ¿no?, respecto a este sector, donde desmanteló prácticamente todas las políticas públicas que tienen que ver con el apoyo, el acompañamiento a la agricultura familiar campesina indígena, que, como contaba Fanny, es la que garantiza los alimentos, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que la organización nació un poco también de la mano del trabajo de las políticas de agricultura familiar. La organización tiene más de 10 años. Yo trabajé en agricultura familiar casi 15 años. Y bueno, la organización decidió seguir el proceso de la organización, justamente más allá de que existan o no existan las políticas para el sector. Y bueno, ya el año pasado se hizo la primer feria sin apoyo prácticamente de ninguna institución. Este año nos acompañó un poco el INTA en algunos gastos mínimos, pero la verdad que todo lo está cubriendo la organización con lo que se genera hoy mismo acá a partir de la venta de la comida y de la cantina. ¿Cuántas personas son las que constituyen este espacio de autogestión? La organización son más o menos 40 y pico de familias. Bien. ¿No? En estos parajes que les nombrábamos antes, que tienen su dispersión en el territorio. Porque, no sé, desde la zona de Fanny, que integra la comisión directiva de la personalidad. Bien, de la asociación. Zona de San Martín, decías, o sea, claro, Los Quebrachos ahí pegado entre Chacabuco y San Martín, hasta la zona de Julio Irusta, que también anda por acá y ojalá después hable un poco, que es de la zona de el Cañada de... Cañada de los Poleos. Él está, bueno, entre ellos hay más o menos 80 kilómetros, ¿no?, de distancia. Entonces, es, bueno, mantener una organización de 40 y pico de familias en tal distancia es muy desafiante. A lo mejor, como para que se referencie en otras zonas, en algunos momentos, en el 2016, en el 2021, hemos podido vender chivos en el 2023 también, en la feria de los 101 chivos, claro, la fiesta de los 101 chivos de carpintería, que, bueno, nada, en alguna oportunidad fueron 200 y pico, en otra oportunidad 100 y pico, pero, bueno, la verdad que nos gustaría poder tener más presencia ahí. El tema es que es muy importante que se pueda pagar lo que corresponde, porque a lo mejor en algunos lugares de nuestro territorio las familias llegan a vender a merlo, entonces el chivo tiene dentro de todo un buen precio. y en carpintería se compran chivo de frigorífico que a lo mejor se compra mucho más barato. Yo entiendo que el chivo tiene que llegar a través del frigorífico, nos parece completamente entendible que tenga que llegar con toda la normativa que se exige para la carne, pero es importante que desde la provincia, desde el municipio de Carpintería, se haga el esfuerzo de comprar a la producción local, porque es casi la fiesta provincial del chivo, lo que se hace en Carpintería, y nada, que estén viniendo los chivos de otras zonas es claro, sí, un poco controversial, una para ponerle una palabra. Bueno, Leo, felicitaciones por todo el trabajo. Te dejamos ir a comer. Claro, sí. Lo lamento por ustedes que van a tener que estar nosotros acá. Nosotros recién arrancamos, tendríamos que haber comido, que guarden algo, dicen acá. Sí. Claro, más vale. Bueno, gracias, eso. Los dejamos ir a comer y vamos a una musiquita y ya volvemos con más entrevistados. Hasta las por lo menos 3:30 vamos a estar desde acá, desde el paraje Los Lobos, en esta séptima feria de intercambio de chivos. Gracias. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para deseo llevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Todos los callados, todos, todos los sometidos, todos. vamos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Indio Toma. Seguimos por acá en Los Lobos, ahora ha parado un poquito de llover y estamos en el encuentro de intercambio de chivos, el número 7, con una invitada. Con una invitada, así es. El invitado anterior no se fue y nos trajo otra invitada. Le damos la bienvenida a Isolina de Casa de los Tigres. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias a Dios, por lo menos todo bien, con un día de lluvia, pero bien. Un día tremendo de lluvia. Sí, sí. ¿Qué tal el camino para llegar hasta acá? Yo tengo una parte de tierra para salir de mi casa, tengo 16 kilómetros de tierra, todos caminos muy piedrosos, ripiosos, barro, y bueno, después agarro la ruta que va a Concarán, y después hago la entrada hacia Los Lobos, que tengo no sé cuántos kilómetros, 9 kilómetros para la entrada hasta acá. Bueno, ahora esperamos para salir de vuelta. Claro, ahora el tema es salir, ¿viste? Sí, está igual, estamos todos en la misma. Sí. Bueno, Isolina, contanos un poco, ¿qué producís vos? Yo en mi caso ahora empecé con producción de cabra, pero a su vez también tengo chancho, tengo oveja, tengo pavo, pollo. Bueno, y ahora hace como 3 años que empecé con la crianza de cabra, de chivo. Sí. ¿Y cómo fue que arrancaste con la producción de chivo? Me invitaron a venir acá a un intercambio de chivos y de ahí arranqué. Empecé con 3-4 cabras, ahora ya tengo 20. Y bueno, también en un momento me entregaron un chivo acá para hacer cambio de raza. Así que ya tengo una muy buena raza, muy buena producción. Qué bueno, o sea sí. Que arrancaste a partir de participar en estos encuentros. Tal cual, sí. Qué bueno, empecé, qué importante. Me invitaron a venir acá y de ahí comencé a tener cabras. Genial. Sí. Sí. Todo lo que vos vas produciendo, ¿dónde lo vendés? ¿Cómo es? Ahí es una zona donde hay un poco de turismo, va hacia la zona del dique La Huertita, también vendemos ahí. Y bueno, es una cadena, siempre alguien anda buscando un chivito, sí, o para los vecinos también. A sí. Lo mejor, no sé si dijimos que sos de la zona de Casa de los Tigres, que es cerca de San Martín. Bueno, sí. Contá un poquito de eso, ¿cómo es la zona? Bien, de la zona en el departamento San Martín, soy de Casa de los Tigres, de Las Aguadas, la localidad de Las Aguadas. Sí, ahí es una zona bastante fea para llegar, no es muy fácil para llegar. Sí. Pero son campos todo de monte, mucha sierra, hay una zona. Mucha quebrada, mucha sí, piedra. Sí, sí. De hecho, hay zona de canteras. Exactamente, sí. Esa parte es toda zona de canteras. Se producía ahora hace un par de años que no están activas esas canteras, pero siempre se han estado trabajando en eso, sí. ¿Qué población tiene más o menos en Las Aguadas? En Las Aguadas tenemos más o menos unos 600 habitantes, más o menos, sí. ¿Qué? El pueblito de Las Aguadas son 10, 15 casas. Exactamente, muy poquito. Es todo rural. Es muy poquito, de ahí es todo rural. Y la mayoría de los vecinos, casi todos tienen cabras. Claro. Sí. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que tener pocas cabras porque tengo un campo chico. Sí. Pero de igual manera les doy de comer a corral y he tenido una buena producción. Ah, se empezó a escuchar acá de repente. Sí. Muy bien. Se hizo la magia. Bueno, nada, estamos charlando un poco con Isolina de la zona de Casa de los Tigres. Y nos estaba contando cómo es ese lugar. Sí. Claro, ¿cómo? Sí, no, eso, que En realidad estábamos llegando un poco a la idea de que ese tipo de campos son ideales para la cabra, ¿no? No, sí, sí, totalmente. No hay... Primero que no hay posibilidad de sembrar. Exactamente, no hay ninguna posibilidad de sembrar. Es todo sierra. Claro, sí. Entonces... muchas veces también la vaca se complementa muy bien con la cabra. Exactamente, sí. ¿No? Porque medio como que la vaca come el pasto, come de abajo, como se dice, y la cabra come el monte. Sí. Un poco lo que nos contaba recién Fanny, todo lo que es el ramoneo. Sí, sí, tal cual. Mucho monte. Y ahí, monte nativo, todo lo que se va creando, que el algarrobo, el espinillo, el lucillo. Y aunque parezca mentira, la cabra ayuda a que el monte se mejore. Sí. Porque muchas veces, si no está la cabra, el monte se cierra mucho, se vuelve como impenetrable. Exactamente. No entra luz abajo, no nace el pasto. Y cuando se queda en el monte, venís toda lastimada de ahí, porque hay que buscarlas para traerlas de vuelta al corral. Sí. Así es. Tal cual. Sí, sí. Sí. Contanos, además del algarrobo, contanos cuál es la vegetación ahí. La vegetación que hay ahí, sí. Algarrobo, usillo, poleo, espinillo, tala. ¿Tintitaco? También, sí, también hay en esa zona. ¿Garabato, sí. Eso no llega hasta ahí? Ahí en mi zona no, pero un poco más al norte sí hay bastante. Bien, sí, sí. Bueno, como para poder imaginarnos un poco... La zona de Casa de los Tigres. Sí, la verdad que es muy lindo, muy bonito, muy vistoso. Para allá también hay bastante turismo, siempre va en la zona porque hay pinturas rupestres, todas esas cosas, o las mismas canteras que ha habido. Claro. Eso está también, lo visitan los turistas. Así que ya cuando van se traen un chivito de por ahí. ¿Cómo viene este año hasta el día de hoy, digamos? ¿Cómo venía con el tema del pasto, la humedad, las vertientes? Gracias a Dios, demasiado bien, porque empezó a llover temprano, que algo que hacía como 2 o 3 años que no estaba lloviendo. Y ahora este año empezó a llover a temprano, vamos a decir, entonces se pudo criar bastante bien los chivos. Tienen bastante leche las cabras. Bien. Te iba a preguntar si ustedes en su casa se manejan con agua de alguna red, se manejan con agua de pozo y también dónde toman los animales, porque una cosa es cómo se manejan en la casa y otra en los animales. Sí, no, agua de pozo. Ahí en mi zona, agua de pozo. Sí. ¿Y no tienen vertientes, no tienen arroyitos? No. Sí. Ahí ahora, bueno, el gobierno hizo unas perforaciones porque los habíamos quedado todos sin agua, pero es todo agua de pozo. Bien. Bueno, a lo mejor te dejamos seguir comiendo. ¿Nos querés contar algo más de la zona? No, está bien. Bueno, ¿con quién viniste a la feria? Con mi hijo, sí. Bien. ¿Trajiste para exhibir? Sí, traje una chiva, hembra, que es de criollo, con un boer, que el boer me lo habían dado acá. Así que lo tengo ahí para exhibirlo. Mucha suerte. Bien. Bueno, y acá yo ya los dejo con el próximo. Hay más gente que pase el que sigue. Muchas gracias, Isolina. Muchísimas gracias. Entonces te trae la tarde la luz de un oso con negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. ¿Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz de un lucero? Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu pochito gastado, cubres tu violín zampero. Igual que a un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. ¡Hey! Violinista. Volvemos en esta radio abierta desde el paraje Los Lobos. Estamos acá en la séptima feria de intercambio de chivos y ya nos acompaña en esta mesa Ariel Ortega. ¿Le decimos burrito o no? No. Ariel, gracias por acercarte. Bueno, contanos de dónde sos. Hola, yo vengo de Córdoba, de más bien de Villa Dolores, 30 kilómetros hacia el norte, yendo a Chancaní, donde son rurales, donde se hace producción caprina y, bueno, vacuno. De todo un poco. ¿Vos tenés las dos cosas? Sí, sí, tengo las dos cosas. Bien. ¿Y sos parte de alguna organización? Sí, soy parte de Movimiento Campesino de Travesierra, del MNSI, y estamos organizados y así se está organizando para potenciar la producción caprina. ¿Y qué cosas están haciendo para potenciar la producción caprina? Bueno, en nuestra zona se hizo campañas para enviar cabritos a antes estaba nucleado los cabriteros, que decimos, que llevaba directamente el frigorífico y ellos ponían el precio. Entonces, al organizarlo y hacer campañas de venta de cabritos, se fue poniendo un precio, valorizando más, evitando el intermediario. El intermediario. Claro. Antes venía una persona de afuera que les ponía el precio al cabrito. Claro. Así se fue mejorando el precio y a su vez, después que se fue mejorando, se fue buscando valorizar los productos derivados. Ajá. Antes era el cuero, pero ya se bajó un poco eso. Pero ahora son los dulces, los quesos, todo eso se fue darle un valor agregado y potenciando la venta, porque venía el turista y decía, bueno, ten el cabrito solo. Claro. No podés hacer un queso. Y bueno, te lo pedía. Entonces se lo pedía, el público lo pedía. Claro, digamos. Lo exclamaba. Entonces eso se fue potenciando tal vez por la organización y dando a conocer lo que es el producto que va del campo, que antes no se le visibilizaba. Claro, no se le daba valor, por ejemplo, al dulce de leche de cabra. Claro. Y ahora, estando organizado, se fue haciendo. Hay tres plantas de elaboración de queso que se gestionaba a través de las organizaciones y un buen, digamos, acuerdos que se hacían con las universidades y cosas, se fue nucleando para darle. ¿Cómo explicarte? Mejor calidad. O sea, se fue haciendo sanidad en los animales, se fue haciendo para vender un producto sano, hacer una etiqueta, hacer la sanidad del animal, los sangrados que venían de la Universidad de Río Cuarto o de Villa María, haciendo sangrado para la brucilosis y las tos. Claro, tomar todas las medidas para que el producto salga seguro y sano. Para la comercialización. Muy bueno. ¿Y las fábricas de elaboración están en los parajes o dónde están? Sí, una está en el paraje La Cortadera, otra en el Quemado y después hay otra en el que es más al norte, en la zona de Cerrezuela, para que eso. Estos dos parajes que nombra La Cortadera. Para quien no conoce, contanos más o menos está dónde es. Está en el departamento de San Alberto, a 32 kilómetros de San Pedro y Villa Dolores. De Villa Dolores, claro, que no dejan de ser medios vecinos nuestros. Sí, sí, están justo al frente. Y la otra está en el departamento Pocho, que es el paraje que he llamado, también. Y ahí se ha capacitado a la gente que trabaja, se hace los quesos elaborados, saborizados y diferentes producciones. Buenísimo. Así que eso es lo que queremos contar. Y en conjunto la organización campesina con la universidad y con otros organismos. Sí, se hacían convenios ahí para, o sea, niños, chicos que necesitaban hacer sus tesis, cosas, siempre se daba el espacio. Se le brindaba el espacio y digamos, para que ellos practiquen en el animal y, uh-huh. y a su vez hacían una devolución de su trabajo con la sanidad de los animales. Ariel, y sabemos que, bueno, que tienen un local muy lindo en la ciudad de Villa Dolores, donde Monte Adentro, donde se pueden comprar un montón de los productos que ustedes hacen y de otros lugares también. Sí, tenemos el local en la Presidente Perón al 150 y pico. Uh-huh. Después hay un local en Córdoba, en la calle Rivadavia, y otro en Soto, creo. Tres locales de venta. Que es de producción solamente campesina, productos sanos. Espectacular. Se puede llegar uno ahí, y inclusive acá, a la zona de Merlo, y eso también llegan productos de Monte Adentro. Sí, se hace un lazo entre otras organizaciones y se trae, por ejemplo, salame de lado de Salta, se trae de... trae hierba de Misiones, de varias organizaciones se va haciendo el lapso. Claro. De acá se va el queso, el dulce, todo lo que se elabora acá, y de allá se traen otros productos. Se intercambia. Se hace un intercambio. ¿No? Con lo que se produce en cada lugar. Siempre y cuando sean organizaciones que le den manos a pequeños productores y que hagan productos sanos y orgánicos. Claro, ese es como el requisito. Sí. Está muy bueno. Ariel, ¿vos ya habías venido a una feria de intercambio? No, es la primera y estoy muy agradecido que me hayan invitado y de participar. No se pudo traer ahora claro. algo para participar, pero se está viendo la posibilidad de venir. Qué bueno, para las próximas. Pero estuvieron también dando una charla junto a otros compañeros del Movimiento Nacional Campesino Indígena, bueno, contando la experiencia de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Es bueno hacer hincapié en las políticas que los hacen visibilizar, porque mucho tiempo estuvimos como marginizados. Uh-huh. Criabas cabra y no te veías en ningún lado. Claro. Pero así organizado lo estamos haciendo ver nosotros. Uh-huh. Porque si esperamos de los gobiernos, nadie los ayuda. Pero asentado. Te dice. Sí, seguro. Mira, es muy importante, y te iba a preguntar también, muy importante esto que decís, y contarte que seguro ya lo sabes, que en la zona de Merlo se vende mucho el chivo, ¿no? Como un producto para el turismo, y muchas veces no se sabe de dónde viene, quién lo hace, cómo lo hace, el esfuerzo que tiene la persona, la familia que cría los chivos. Entonces está buenísimo esto de que vos cuentes. Sí, sí, eso siempre ha pasado. A lo mejor venía el turista y te pedía el chivo, cosas, no sabe de dónde viene. Uh-huh. Ha pasado mucho en varias producciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, allí en Córdoba se estaba tratando de hacer, llevar a la gente esa que viene al campo a hacer como un turismo. Uh-huh. Que vea la producción. ¿De dónde claro. viene? Hacer que el turista conozca el corral, que vaya, entonces sepa lo que es una producción sana. Porque, por ejemplo, uno va a la carnicería, no sabe lo que te ven. Claro. Ellos te dicen, sí, pasó por tal y tal producto, pero no sabe las vacunas que llevan, por el proceso que ha pasado cuando han hecho los engordes feedlot. Y sabemos que hay enfermedades que vienen derivadas de eso, porque hay gente que se ha enfermado y no sabe de qué viene. Claro. Entonces el producto este es sano. Exacto. Se hace ecológicamente. Claro. Y sin intermediarios. Y sin ¿no? intermediarios. Está esta posibilidad también, aunque, directamente de productor al consumidor. Aunque para eso hemos tenido 1000 trabas. Claro. Hemos tenido que salir con el cabrito bajo el brazo, digamos, y a media cuadra te para la policía. Como si fueses un delincuente, pero es tu producción. Uh-huh. Que hasta que te enmarques en la ley, tenés 1000 trabas. ¿Vos sentís que, cómo ves hoy el apoyo del gobierno a los campesinos, a las familias campesinas, a quienes producen los alimentos? En mi caso, como productor de cabra, no he tenido mucha ayuda de nada. Y menos en estos 2 últimos años. He estado para atrás. Uh-huh. Hemos tenido que costear lo que es la alimentación, porque hemos tenido inviernos crudos. muy malos. En la zona nuestra estamos quedando sin agua de subterránea, estamos teniendo años secos. Y son gastos inmensos. ¿Qué pasa con el agua en la zona donde vos vivís? En la zona nuestra, o sea, se están secando las napas porque hay una empresa grandísima que hace alfalfa porque la exporta. Uh-huh. Y está sacando, son aproximadamente casi 5.000 hectáreas, todos con pivot. Y están levantando casi 11.000 litros hora. Mm. Es una cosa atroz. Pero uno lo quiere visibilizar y... Digo, billetera, matagalane, pero acá no, los silencian. El gobierno no hace nada. Claro, probablemente... Y los pequeños productores que vivimos del pocito que tiene la gente que, digamos que era de agua, el tachito del que sacaban con el bullito, sí. Se han secado. Los pozos baldes. Se han secado los pozos baldes. Uh-huh. Hay productores que tienen bombas y han hecho pozos grandes, lo reconoció uno de la Sociedad Rural de Villa Dolores, que ha tenido que bajarse 4 metros con la bomba porque se les ha sacado el pozo a ellos. Si ellos tienen plata y se les han tenido que bajar la bomba, ¿qué queda para nosotros? Claro. Así que una situación grave que no muy se visibiliza. Muy grave, que hace falta difundirlo, ¿no? También. Claro, claro, porque muchas veces el agua subterránea, no vemos lo que pasa ahí, ¿no? Y se comparte... Lo mismo sucede acá, nos pasa exactamente lo mismo. El acuífero lo compartimos todas las personas con el agronegocio, ¿no? Entonces, ¿quién controla eso? Por ejemplo, allá ha pasado que el APRI ha hecho estudios, pero queda en la nada. Porque tiene que pasar siempre por alguien que aprueba o desaprueba los acuerdos que hay, que uno no los ve. Claro. Si los estudios que hace el APRI no llegan a donde tienen que llegar, nunca no va a pasar nada. Uh-huh. Bueno, una realidad que se repite, ¿no? De territorio en territorio, y que ahí es donde uno espera, debería estar el Estado para controlar, para regular, ¿no? Porque no puede ser que un solo productor grande se lleve el agua que es de todos, ¿no? Y eso lo que hace es que muchas familias campesinas no puedan seguir viviendo ni produciendo los alimentos. Claro, o sea, uno sin agua no puede producir tampoco, claro, en el campo. También eso va en la producción, en la sanidad de los productos que uno tiene y... Bien. Todo tiene que ver con todo. Sí, exacto. Bueno, Ariel, muchas gracias por acercarte a esta mesa, a esta radio abierta de Identia Comunitaria. ¿Te gustaría dejar un último mensaje? No, está bien. Solamente quiero agradecer la invitación a participar. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una musiquita más y ya volvemos. Del que nadie habla, que cuenta la historia de esos críos que en las viñas trabajan. Canto esta cuequita que no calle nada. Vaya la cuequita al obrerito que cosecha en la vendimia el carita tapada. Entre las hileras correteando allá anda, llegan desde lejos y en cuadrillas, bien amontonados por la temporada. Contadito el tiempo en la cosecha, porque la vendimia no perdona nada. Cuequita del niño, llévale la pena. Tiene los brazos cansados de cargar gamela. Virgencita de la carrodilla, ruega por el niño el carita tapada. Es una machete a los mosquitos con ampollas criadas. Canto esta cuequita inocente y sabia. Vaya la cuequita, el obrerito que cosecha en la vendimia el carita tapada. Pa' comprar juguetes el día y la paga. No voy a olvidarme aquella tarde cuando entré a una viña y me tapé la cara, apretando con mis dos manitos esas tijeritas viejas y oxidadas. Cuequita del niño, llévale la pena, que tiene los brazos cansados de cargar gamela. Virgencita de la carrodilla, ruega por el niño el carita tapada. Baila la cuequita, el obrerito que cosecha la vendimia, el carita tapada. Seguimos por acá, nos acompaña Claudio. ¿Cuál ha sido tu rol, Claudio, durante esta jornada? Y bueno, ahora he trabajado un poquito de organización, de organizar un poco la intercambio de chivitos que hay acá. Y yo soy el tesorero y el representante acá de Los Lobos. Y bueno, que vengo trabajando ya hace, soy el más viejito ya del programa. Así que el rol mío ha sido de organizar los chivitos, de ayer hacer los corrales, y bueno, y ahora estuve un poco acá manejando el tema de la cocina, de la comida. Bien, ¿qué menú has preparado? Y bueno, se preparó una carne a la cacerola, y bueno, y después hubo choripanes también, así que pienso que si no han probado, ya van a probar un poquito seguro. Bueno. Así que los que han probado han dicho que están muy ricos. ¿Dónde vivís? Dijiste acá en Los Lobos. Sí, sí. Bien, ¿has traído chivitos para exponer, exhibir o...? Sí, sí, sí, soy el que ya he salido campeón varias veces y bueno, pero estamos ahí, hemos hecho más genética, tienen más valor, pero lo que yo he tenido siempre ha sido una clase más o menos buena. Bien. Sí. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir respecto a este evento, a este séptimo encuentro de intercambio? Y bueno, en primer lugar, agradecido de que ustedes han venido acá a comunicarse con nosotros, que acá la tecnología es media complicada, pero hemos luchado en conseguir una pantalla para tener esa comunicación. Y la comunicación es la que vale más, la que le da más empuje a estas cosas que mucha gente no sabe, y cuando se entera dice qué lindo que es, porque lo hizo un mal tiempo, si no iba a venir mucho más gente como para aprender y para curiosear un poco lo que es la vida del campo, porque la vida del campo es muy sufrida. No es fácil de criar un chivito, no es fácil de tenerlo que traer o cuidarlo o venderlo. Lo primero que le dicen, sí, si vos tenés una cabra y tenés un chivito, no puede valer tanto, pero el sacrificio vale mucho y hay que hacerlo. ¿Cuánta cantidad de animales tenés hoy en día criando? Y yo tengo 80 madres, que soy el que tengo más producción. Y bueno, Lucho, encima donde yo vivo, usted ve el paraje acá que tienen agua, tienen luz, y yo no tengo el agua ni tengo la luz, pero vivo lo mismo y sufro, pero se vive, y por eso yo le digo a las jóvenes que sepan saber lo que es luchar en el campo, y el campo le da vida. Mucha gente dice, me voy al pueblo porque en el pueblo tengo trabajo, pero ahora en la actualidad no hay trabajo, gente sin trabajo, gente joven. Por eso estamos luchando también con el plan de que se haga ese... proyecto del Plan Caprino, por lo menos para que los jóvenes o la gente que vive en el campo no se vaya a vivir al pueblo. Porque ¿Qué es el Plan Caprino? ¿Nos querés contar un poquito de en qué consiste? Y es algo que hemos sacado del gobierno para ver si así como da los proyectos eso de los planes, entonces para que sea un plan de que el gobierno reconozca que nosotros trabajamos en el Chivito y que nos saque un decreto y diga, bueno, antes de ponerlos en un plan con una pala o con un pico, que críe el Chivito y que se mantenga en eso. Aunque sería un incentivo a la cría de animales. Claro, sí, sí. En el que se reconozca el valor que las familias ponen en ese proyecto campesino e interior, y están pidiendo entonces que haya como una especie de subsidio. Claro, sí, sí. Bien. Sí, sí, que lo estamos más o menos peleando, luchando. Esto no lo tenemos que quedar parado, por eso le digo a la gente política, a la gente que apoya, y nosotros mismos tenemos el agrado de llegar a San Luis. Si tenemos que ir a Buenos Aires, lo vamos, pero hay gente que dice que tener cabra o ser productores, y hay muchísima gente, porque hemos andado a muchos lados, que estuvimos por Córdoba, y mucha gente que lucha y en todas las provincias, en todas las naciones, y no es solamente el rico que vive, no, el pobre vive por todos lados y sufre, y le quitan los campos, le quitan los derechos, por esa razón de que la gente, ahora todo piensan que la vida es fácil, no, y por esa razón ahora como la vida está difícil, hay que saberla vivir y saber progresar. Bien, tengo dos preguntas para hacerte. Una, ¿dónde presentaron este proyecto, este plan? ¿A dónde lo presentaron? ¿Tenés idea? Y lo presentamos, que he ido dos veces yo, en la legislatura y en San Luis. Ahí en la legislatura. Sí, ¿y cómo fue recibido? ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Le dijeron cuánto tiempo iba a tardar ese análisis de esta propuesta? Sí, lo dijeron un poco, que se quedaron un poco sorprendidos, porque dice que nunca lo habían pensado, y este proyecto que nosotros estamos impulsando no es solamente para el productor que estamos nosotros, sino que para varios productores. Le va a ser bien para todo. Sí, porque sos parte de una organización, sí, que contás, sí, antes, sí. Leo, y nos quedaron de avisar otra vez para otra convocatoria, y bueno, para ver si de ahí de porque esto va a la nación, y esto es algo que se pone en el Senado a discutirlo. Por eso yo pienso que le estamos diciendo a los políticos que el que representa cada zona vaya y levante la mano, porque que no vaya y diga lo que tiene que decir, no vaya por quedarse y porque si no los dicen, no sabemos. Si no los empujan, no los vamos a proyectar. Bien. ¿Querés decirle algo a la gente que te está escuchando sobre esto? Y sí, yo siempre le digo a la gente, a los jóvenes, que esto no es broma, que esto lo tomen siempre en un apoyo, y que a veces yo como representante, que me apoyen y que me escuchen lo que yo les digo, y que necesito que ellos también lo acepten y que sigan para adelante. Bien. Vos comentabas antes que dentro de tu producción vos no tenés ni agua ni luz, y que es muy duro. ¿Cómo te organizas para poder realizar las tareas del campo sin estos dos elementos? Y sí, yo a esto felicito mucho la naturaleza cuando llueve, y eso es la actitud mía, ahí ande es mi vida, porque yo tengo pozos así naturales, pero no se les va el agua, no hay agua, y aparte la naturaleza ahora los castiga de todas maneras. Mucha gente se cría acá, tienen agua de un lado y de otro, pero no la saben utilizar. Yo quisiera tener esta agua que tiene la gente para yo tener un cuadro con buen pastaje para los chivitos, porque uno tiene que vivir para ellos. Y bueno, y la gente desperdicia todo eso, porque acá tiene mucha gente que tiene bueyes para riego de campo y están dejando tapar los campos de monte. O sea, el monte natural hay que saberlo cuidar y saber cuidar dónde puede hacer la siembra. Por eso la gente que esto no es charla, no es broma, todos necesitamos el dinero, pero hay que trabajarlo y saber vivir. No solamente decir, no, me da un plan el gobierno y estoy tranquilo, no es, porque los gobiernos cambian y los van cambiando cada vez peor. Bien, ¿crías algo más aparte de cabras, de chivos o no? Sí, yo tengo ganado de vacuno, tengo crianza de pollo y guarizo. ¿Lo hace toda tu familia o cuántas personas son las que trabajan? Yo tengo una hija que tiene 13 años, o sea 14, ya va para los 15, y ha aprendido todo lo que yo sé en el campo, pero lamentablemente la tengo que tener en el pueblo, porque tiene ese futuro de que ahora los chicos tienen que tener internet, esas cosas, pero me seguirá. Pues. Bien, ok. Bueno, Claudio, perdón la pregunta, se nos emociona en vivo. Muchas gracias por compartir y vamos a un temita. Muchas, muchas gracias, Claudio. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Violinista de los montes, músico del campo nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño. Con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero. Tu fortuna es de amistad, no sabe lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, tu violín zampero, igual que a un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro. Y así te pasan las horas entre danza y zapateo, y de vez en cuando toca la danza de tu recuerdo. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. ¿Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz de un lucero? Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zampero, igual que a un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. ¡Hey! Violinista de los montes, músico del campo nuevo. FM 103.3 Radio Identia Comunitaria. Una cueca bien cuyana siempre les quiero cantar, abrazado a mi guitarra, a usted del encarcelar, a usted mi querido pueblo que me ha sabido alentar con su aplauso generoso y que nunca de olvidar. Una cueca bien cuyana para mi pueblo será. Thank you. Nos da cosa pisar este tema, pero bueno, hay que seguir, estamos acá, seguimos en Los Lobos. Ya hay un montón de gente al lado, alrededor de los corrales. Supongo que están haciendo el análisis, ¿no? De cada uno, largó el concurso, analizando los chivitos. Bueno, ¿y se ha despejado? Se ha despejado, paró la lluvia, así que estamos disfrutando mucho de esta tarde acá en Los Lobos, en la séptima edición de esta Feria de Intercambios de Chivos. Y ahora nos acompaña en la mesa Marisol Troya, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, Pamela. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. ¿Qué tal ese viaje? Hermoso, sabiendo que íbamos a estar acá. Compartiendo en el marco de este encuentro, ¿no? De intercambio de chivos, que es una producción por excelencia campesina indígena en todo el país y también acá en la provincia de San Luis. Así que orgullosos, y es un privilegio para nosotros poder estar acá. Bueno, te vamos a pedir que nos cuentes de tu organización de base y la organización nacional, ¿no? De la que sos parte. Sí, sí. Bueno, nosotros, en mi caso, bueno, yo soy compañera que integra la Red Puna y Quebrada, que es una organización de la agricultura campesina indígena de la provincia de Jujuy, y que también producimos alimentos en la provincia. Básicamente, bueno, hemos desarrollado varias líneas, digamos, de producción desde hace unos 30 años. La Red Puna y Quebrada en Jujuy se crea en 1995, justamente en el fragor de la lucha también durante el menemismo, que es un periodo histórico muy similar a este periodo histórico que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde se, de alguna manera se eliminaban las funciones del Estado que tenían que ver con la integración, digamos, de la producción campesina indígena de alimentos y de la agricultura familiar en un sistema agroalimentario que, si bien en un lugar subordinado, pero que integraba, digamos, la producción de la agricultura familiar de alimentos en el sistema agroalimentario nacional. Y eso permitía que muchas familias, aún en las grandes ciudades, también pudieran consumir alimentos de la agricultura campesina indígena. Luego de esas grandes transformaciones estructurales del menemismo en el sistema agroalimentario, esto no sucedía más. Entonces, las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, aproximadamente entre 35 y 40 comunidades y un poco más también, formamos la Red Puna y Quebrada en Jujuy con la idea de poder compartir ideas, saberes, conocimientos, prácticas productivas y de comercialización que nos permitieran vivir un poco mejor, con mayor dignidad, siempre apelando, ¿no?, a vivir con dignidad en el campo, la vuelta al campo. De todo ese movimiento, digamos, de distintas organizaciones en las provincias, también se funda de alguna manera el Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿no? Nacionalmente, 2005-2006. Y bueno, y luego nosotros nos refundamos como Somos Tierra en el 2019. Pero digamos, tenemos toda una trayectoria de lucha, ¿no? Para poder seguir viviendo en el campo con dignidad, de la producción de alimentos, de la comercialización, intercambiando saberes y también revalorizando, ¿no?, los saberes tradicionales campesinos e indígenas en la producción. Nosotros como Red Puna producimos como toda una línea de carne de llama que también, bueno, en la provincia de Jujuy se ha ido como revalorizando, ¿no?, a partir de los 90, pero fundamentalmente a partir de 2008-2010 todo lo que es la producción de carne de llama en lo que es el sector de la Puna, digamos, jujeña, que es Puna Norte, Oeste, Sur, Este, que involucra todo lo que es la Quiaca, como toda una medialuna de Jujuy, que linda con Bolivia y que linda por el otro lado, por el costado, con Chile. Pero bueno, la Puna jujeña básicamente también produce quinoa, papandina y llama. Y nosotros, bueno, intentamos darle como toda esa revalorización de la producción de la carne de llama, incluso agregando valor. Desarrollamos todo lo que es chacinados de carne de llama, lomito, jamón, hamburguesas con quinoa, sopresata, chorizo colorado, salamines de llama, salchichón de llama con quinoa. No se vale nombrar todo eso sin una muestra, ¿no? Perdón, no hemos traído. la próxima. Se termina acá la entrevista. Y son exquisitos. Acá ellos, así que un montón que hayan venido desde allá para participar y acompañar en ese proceso de revalorizar con dignidad el trabajo del campo. Me parece que eso es lo más interesante. Sí, totalmente. ¿Cuál crees que es la importancia de este encuentro, de esta séptima Feria de Intercambio de Chivos? Y que justamente tiene el mismo objetivo que lo que tenemos como movimiento nacional en todo el país, que es revalorizar la vida y las formas de producción campesino indígenas de alimentos en la ruralidad, en lo que nosotros denominamos como la Argentina profunda, ¿no? Que es donde las familias vivimos, producimos y también de hecho comercializamos para el consumo local, ¿no? Muchas veces cuando hablamos, bueno, nuestra organización nacional, ¿por qué luchamos? Porque la producción de alimentos pueda seguir mayoritariamente en manos campesinas, a pesar de todo el recorrido, ¿no? Porque el capitalismo nos vive corriendo los territorios, de la producción, de la comercialización, nos vive corriendo. Nosotros vivimos luchando porque para poder seguir viviendo en el campo de nuestra producción con dignidad. Esa es la gran lucha, digamos, de nuestra producción de alimentos. Entonces, ¿qué pasa con esta séptima Feria de Intercambio de Chivos? Justamente también busca lo mismo, ¿no? Es el mismo objetivo. Revalorizar la vida campesina, indígena en el campo que produce alimentos, darle un valor, que la sociedad también le dé un valor a eso, que la sociedad en su conjunto pueda decir, bueno, comer y alimentarnos es político. Digamos, no es una elección menor, con el mismo dinero que compramos en un supermercado, le compramos un chivo a una familia campesina, compramos alimentos de una familia campesina que produce y que lucha por seguir viviendo en el campo y que trabaja un montón y que muchas veces ese trabajo no es valorado. Uh-huh. Entonces, si bien todos somos laburantes, tanto del campo de la ciudad, como valorar esa producción e intentar siempre ponerla en valor y que la sociedad justamente la estime de esa forma. Claro. Y además porque todos en las grandes ciudades también dependemos de que la soberanía alimentaria se siga produciendo en la ruralidad. Uh-huh. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta llegar con ese debate a las ciudades, a las sociedades de las grandes ciudades. Claro, el tema de la soberanía alimentaria, que no es algo netamente de lo campesino indígena, ¿no? Que nos involucra a todas las personas. Que nos involucra a todos. Marisol, vos también estuviste en la presentación del proyecto del salario caprino en la legislatura de la ciudad de San Luis. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, bueno, también desde el MNCI Somos Tierra, venimos acompañando, pero la verdad que el UPROC en eso viene haciendo un proceso también largo, profundo, importante, de base con las comunidades, ¿no? Que integran la producción caprina en la provincia. Y bueno, lo nuestro es simplemente acompañar eso e incluso poner en debate nacionalmente, ¿no? Qué significaría una propuesta del salario social caprino a nivel nacional, ¿no? No solo de las familias campesinas que producen caprino en la provincia de San Luis, sino también de las familias campesinas que producen caprino en el resto del país que integran el MNCI Somos Tierra. Y eso nos parece que es un aporte fundamental a la valorización de la producción de caprino, ¿no? Y que la familia, realmente a las familias cada vez les cuesta más producir lo que se está produciendo en el campo, en este caso todo lo que es cabrito, porque bueno, es una producción muy estacional, porque hay muchos insumos que hay que pagarlos, ¿no? Externamente, y porque bueno, eso, a las familias campesinas cada vez nos cuesta más seguir produciendo en el campo sin los ingresos extra prediales. Y para la soberanía alimentaria lo que necesitamos es que cada vez más familias sigan produciendo en el campo caprino. Vos que tenés la... Es muy interesante esto que decís, porque vos tenés la posibilidad de viajar, vas compartiendo con distintas provincias y muchas veces la idea, la autoidea que tenemos desde acá de San Luis, que San Luis no se produce nada, que no es importante. Y entonces este comentario tuyo lo traigo porque es importante valorar un proyecto que sale de parajes rurales del norte de la provincia de San Luis y que en estos momentos se está tomando como un modelo, un ejemplo a seguir, una iniciativa que se puede nacionalizar. Exactamente, porque la verdad es que necesitamos justamente a través de proyectos de ley claros, concretos, ¿no? También impulsamos un debate social. Uh-huh. Y un debate en la política argentina de esto, volvemos a decir, de que la producción de alimentos tiene que estar necesariamente en manos de la agricultura familiar y campesina e indígena, digamos. Entonces, es un proyecto de San Luis para el resto del país también, para nosotros, desde ese lugar. Eso está muy bueno, porque también, y acá mezclo un poco todo con todo, lo que los medios de comunicación nos muestran muchas veces son cosas recortadas, ¿no? El campo es el atraso, o solamente nos enteramos de algunos verdurazos como cosas aisladas, pero la realidad es que las organizaciones campesinas indígenas están todo el año laburando, además de garantizar el laburo diario, como nos contaba Fanny, como nos contaba Claudio, ir un poquito más allá y hacer propuestas concretas que lleguen a ser una política pública. Sí, sí, sí, tal cual, totalmente. Y además, sí, sí, totalmente. Y además, nosotros sí. También rescatamos, por ejemplo, que bueno, el MNCI Somos Tierra es una reunión, un encuentro, un diálogo entre organizaciones campesinas e indígenas de todo el país que producimos alimentos y que intercambiamos y que de alguna manera nos encendemos los fueguitos y nos amuchamos, nos sostenemos entre todos para sostenernos en general, ¿no? Pero por otro lado, para eso es necesario problematizar y es necesario proponer políticas públicas alternativas. Y en eso estamos. Y en ese sentido también el MNCI Somos Tierra construyó un proyecto de ley nacional en el marco de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que era otra cosa que quería mencionar. Nosotros estamos construyendo junto a otras organizaciones del campo, como la UTT, como FECOFE, como Bases Federadas y la FONAF, la Mesa Agroalimentaria Argentina, que nos permite proponer también proyectos de ley que reconocen justamente el valor de la vida campesina en la producción de alimentos e incluso en la valoración de los ecosistemas, del cuidado del ambiente, del derecho al ambiente sano que tenemos todos los ciudadanos, ¿no?, en todo el país. Entonces, la Mesa Agroalimentaria Argentina es una gremialidad que nos permite ir más allá, ese más allá del que vos hablás. De decir, bueno, nosotros tenemos propuestas alternativas que presentamos en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales para revalorizar la vida campesina indígena que produce alimentos. Eso es muy importante. Y además ahora, desde el Feminismo Campesino Indígena Popular, del Equipo Nacional de Género del MNCI Somos Tierra, también estamos empezando a construir un proyecto de ley que visibiliza y que valoriza el papel de las mujeres y las diversidades en la ruralidad, que también producimos alimentos, que también generamos organicidad, la orgánica de los movimientos y las organizaciones sociales que producen, y que fundamentalmente valoriza y acompaña a los feminismos, ¿no?, que también este gobierno viene repudiando y estigmatizando. Así que bueno, también quería mencionar eso. Bueno, espectacular todo. Y ahora seguramente organizando el viaje para Corrientes, porque ya se viene el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans en Corrientes. Falta muy poquitito también. Y nosotros también nos estamos organizando para eso. Vamos a estrenar un stand del MNCI Somos Tierra y del Feminismo Campesino Indígena Popular en Corrientes para poder problematizar el valor de la soberanía alimentaria en la producción de alimentos y revalorizar el rol de las mujeres y las diversidades rurales, que es fundamental y hoy forman un eje fundamental del movimiento nacional. Está espectacular, eso da para todo un programa, ¿no? Poder hablar de un feminismo campesino, popular. Y tenemos muchas compañeras, bueno, ahora somos entre 35 y 40 compañeras que vamos a ir al Encuentro Plurinacional de Mujeres, pero tenemos un laburo en género en torno a la visibilización de la economía feminista, en torno a protocolos para prevenir la violencia de género y contra las diversidades en la ruralidad, y lo venimos también laburando en procesos largos, ¿no?, de construcción desde las familias rurales. Entonces, bueno, son todos procesos que donde está bueno también poner la mirada y poner nuestro granito de arena. Otra columnista vamos sumando acá para la radio. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el esfuerzo de haber venido, ¿no?, hasta muchas acá gracias. Y darle difusión a todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias a LUPROC por la invitación y gracias a su radio que nos permite poner la voz, ¿no?, en debates que son necesarios y que son muy importantes para nuestra soberanía en general. Nos vamos a un temita y ya volvemos. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Se fue a su chilicopal, humo que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Ese muerto sí, ese muerto no. El muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán. ¡Epa! ¡Ahí viene la muerte! Pelona prendió su tele para ver la telenovela. Tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. Tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate porque pide dulce y salado. Por ese camino de flores que la ofrenda te está esperando. Por ese camino de flores que la ofrenda te está esperando. Ese muerto sí, ese muerto no. El muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán. ¡Epa! Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro. Gracias. de la séptima feria de intercambio de chivos y esto es Silla Caliente, ¿viste? Se va uno, viene otro y ahora le damos la bienvenida a Walter Pollo. ¿Cómo estás, Walter? Hola, Pame, buenas tardes y bueno, a toda Radio Identi acá, encontrarlos acá en Los Lobos, hermoso. Estaba apagado, así que es como nadie se enteró de nada. ¿O tengo que volver a decir todo de nuevo? Listo, entonces volvemos a decir que estamos desde Los Lobos en esta séptima feria de intercambio de chivos y le damos la bienvenida a Walter Pollo, diputado electo, que se vino a pesar de la lluvia. Por supuesto, bueno, buenas tardes a todos. Acá encontramos a Radio Identi en Los Lobos. Sí. Y nos trajo la lluvia, hermosa y bendecida lluvia, porque hace falta para toda esta zona. Totalmente, no hay que renegar de la lluvia, sobre todo en el campo, ¿no? Que como decían acá los compañeros, siempre viene bien. Siempre, y más en esta siempre es muy, muy necesaria el agua. Bueno, Walter, te viniste a esta séptima feria de intercambios, ¿por qué te parecía importante venir? Sí, bueno, mira, yo creo que siempre es muy importante estar presente en el territorio, más allá de que aproveché y lo traje a mi padre ahí, porque esta zona nosotros la conocíamos y yo lo acompañaba a él cuando veníamos a hacer justamente esto, la compra de chivo, las compras de los cueros. Nosotros teníamos barraca en esa época en Cerro de Oro, allá en Merlo, entonces nosotros veníamos y utilizábamos esto, buscábamos lo que era, traíamos mercadería a la zona. Todo caminos de tierra, me todo acuerdo de todo, tierra, no había claro. Asfalto. Y mucho sigue así. Y sigue, sí. Sigue todavía, sigue una zona así, eso es lo que me llama la atención. Y bueno, antes de la campaña vinimos lo mismo, vinimos y veíamos eso, que se mantiene tal cual en la época de los 80, 85, que era cuando yo venía a esta zona, hasta los 90 que tuvimos la barraca de cuero. Y está similar, está exactamente de las mismas condiciones que como yo me recordaba cuando con mi niñez, digamos. Uh-huh. ¿Sentís que en ese sentido hay una deuda con el sector rural? Totalmente, yo creo que es importante esto, es importante que los actores políticos estemos presentes en el territorio, que acompañemos, que existan políticas que ayuden al sector. Hoy vemos que las políticas están solamente en las grandes ciudades, lo que es San Luis, Villa Mercedes, Merlo ahora, pero se abandona todo esto, la zona rural. Uh-huh. Es muy importante este acompañamiento. Nosotros este año justamente se inició el... Sí, muy importante el chivito. Muy, muy importante porque hace esto. Él tiene amigos, sí. Muy bien. Sí. Le mandamos un saludo a los amigos. A los amigos Zavala. Sí, esta zona es muy importante. Y esto que vos mencionabas acerca de cómo la política llega al territorio, ¿no? Como algo que realmente no estamos viendo mucho, se ve mucho posteo en redes, ¿no? Sí, tal cual, solo para la foto. Por eso esa era la idea mía de venir acá y estar presente y es lo que voy a seguir haciendo. Quiero uh-huh. reafirmar el compromiso con este sector porque lo hice antes de la campaña, creo que fuimos el único espacio que estuvimos, después vinimos junto con Gato y Gloria también reunidos acá. Y ahora me hago presente acá ya como diputado electo. Y reafirmando el compromiso que vamos a estar. Desde la Cámara ahora hemos presentado el pedido del salario caprino, que es donde se está presentando y se pidió el pase a comisión. Tenemos ahora... Ese es el estado de situación, pase a comisión. Para comentarles un poquito. Claro. El pase a comisión que hace el oficialismo es justamente para que no se trate. Hemos pedido que se invite al sector productor para que se escuche y los demás legisladores tengan ese en primera persona el relato real de lo que está pasando y atravesando este sector. Pero el pase a comisión hace que eso se frena, no lo quieren llamar, no se quiere consultar con los productores, entonces hace medio difícil eso. Pero bueno, me va a tocar a partir del 10 de diciembre defender y seguir defendiendo esta problemática y para que el Estado y los actores políticos estemos recorriendo el territorio. Sí, bueno, no sé, que algo hemos analizado, nos compartiste vos tu análisis por audio el otro día respecto a estas últimas elecciones legislativas y un poco estos elementos, ¿no?, que vos traes, que es el vínculo con el territorio, el vínculo entre lo que pasa realmente y la política o los actores de la política. ¿Vos crees que eso se vio en las urnas, el no vínculo, o no? Yo creo que sí, hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de hartazgo, de cansancio con la vieja política. Hay un desacierto y un... Están como... Sale por la radio, oh. No sale por acá. Seguimos hablando. Sigue, entonces. Sigue por la radio, sí. Es como que los políticos no están empapados en la realidad que está atravesando la sociedad en general, ¿no es cierto? Por eso es importante esto, la participación y que el político baje al territorio. Tiene que estar, tiene que convocar, tiene que escuchar a los vecinos, pero si no camina el recorrido, no recorre la provincia en su totalidad, nunca va a llegar a generar políticas para ayudar a estos sectores. Seguramente algunos te deben conocer acá, se han acercado a hacerte algunos planteos, te han contado algo de la realidad de los parajes. Sí, tal cual. Y siempre pidiendo esto, recién escuchaba a un vecino que necesitan más presencia y más ayuda de los políticos, porque los políticos nunca están, y es cierto, a veces nosotros mismos, siendo a veces militantes, hemos hasta pataleado y quejándonos, y nos hemos quejado a nivel provincial con nuestro gobernador, ex gobernador, el actual, porque no se trata tampoco de un color político, no se trata de ser obsecuente, de ir a aplaudir el coso, sino que hay una deuda que viene de años con el sector. Y bueno, mi idea es esto, es seguir apoyando este sector y a todas las políticas que fortalezcan esto, la economía popular, la economía familiar sobre todo. Que vos salís de acá, en las ciudades hay otro tipo de economía, Merlo vive del turismo, de la industria, pero en estos sectores, en los parajes, la gente vive esto, la economía, el 100% de la economía de ellos, popular y familiar, es esto, la venta de los chivos en este caso, de su producto, exacto, de la carne, de los cueros. Entonces tenemos que estar, el Estado tiene que estar presente. Exacto, acá se dieron dos ejemplos concretos, que es la fiesta del chivo en Carpintería, que es muy importante, inclusive a nivel provincial, y la necesidad o la propuesta de que se compren los chivos locales, porque muchas veces no se compran los chivos de acá, de Córdoba o de La Rioja, se suelen comprar. Y también hablábamos de esto, que quien no vio en la Avenida del Sol... Los chivos, las estacas ¿no? Como el producto gourmet para los turistas, y muchas veces se desconoce quién produce ese chivo o todo el trabajo que hay detrás de ese producto, ¿no? Y bueno, ese justamente es el comienzo de las políticas para acompañar esto. En la fiesta del chivo, en Merlo, en los distintos restaurantes de toda la provincia tendrían que estar esto, y que su principal proveedor sea esta zona, la zona rural. Sí, en ese sentido, bueno, también una deuda, que es el frigorífico de San Martín, que para esta zona es fundamental, ¿no? Sabemos que el departamento San Martín es el más importante de la provincia en cuanto a la cantidad de chivos, de cabras. Y, bueno, estuvo cerrado históricamente, no sé ahora en qué situación se encuentra, no sé si estará funcionando. En algún momento habían dicho que lo iban a reinaugurar, para el ganado menor, o sea que justamente ahí se podía. Sí, habían dicho eso, pero bueno, lo cierran, lo abren, por eso justamente... No está muy claro. No está muy claro. Claro. Por eso justamente mi presencia, que es esto, reafirmar el compromiso para trabajar con este sector, generar políticas de acompañamiento. Muchísimas gracias, Walter, entonces, por estar acá, por acercarte y, bueno, por charlar un ratito con Identidad Comunitaria. No, muchas gracias y, bueno, las veces que sea necesario, acá vamos a estar. Gracias. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami.

Por eso que soy el ceremonista de la comunidad y la misma vez el guía espiritual, que acompaño a la familia con los problemas o cosas que necesitan. Soy justamente en esa, es el concluso. Y mi comunidad está en la ciudad de San Luis, somos una comunidad urbana, pero venimos de la ascendencia del cacique Jaime de Mendoza. ¿Cuántos conforman la comunidad urbana Huarpe en esa zona? Y en este momento, Huarpe, comunidad de Huarpe en la ciudad, y estamos alrededor casi entre los 8 y 12 comunidades Huarpe que hay en la ciudad urbana. Depende también las comunidades y las familias, cuántas familias corresponden. Por ejemplo, nosotros somos 3 troncos de familia y estamos llegando ya a los 42 personas en la comunidad. Pero sí, somos muchas comunidades urbanas. El error que tenemos a veces mucho es que se creen que la única pueblo Huarpe que hay es en Las Trancas, que corresponde a en Las Trancas entre San Juan y San Luis, pero no, hay muchas comunidades que somos urbanas y que vivimos justamente y los reconocemos originarios. Muchísimas gracias. Vamos a presentar ahora a Damián, que viene de la comunidad Totoco. ¿Tenés ganas de presentarte? Bueno, sí, yo, como usted lo dijo, soy Damián, de la comunidad Totoco. Nosotros nos dedicamos todo lo que es tema de arropes, conservas, y tenemos un pequeño plantel de chivas también, que por eso fuimos invitados acá. Y bueno, nos dedicamos a eso, y bueno, parte de nuestra comunidad, trabajamos, digamos, en la ciudad, y tenemos parte en la comunidad donde trabajan. Y bueno, y ahora últimamente anexamos pollos para ayudar a unos jóvenes que estaban sin trabajo en la comunidad. Así que bueno, estamos haciendo eso. Bien. ¿Que han traído algo para poder mostrar, intercambiar en este séptimo encuentro? ¿Quieren contarnos un poco de eso? La presencia. No, por el motivo que no tenemos todavía como para trasladar un animal, pero sí hemos venido hecho la presencia y nosotros, aparte de eso, estamos agradecidos que pues, lo acompaña la Secretaría de Extensión de la Universidad de San Luis, que justamente es una de las personas que siempre estamos trabajando junto en proyectos de extensión. No, se lo hace imposible traer. No trajimos ropa, no trajimos crema de jarilla o alfajores de algarrobo por tiempo, pero estamos elaborando todo eso. Nosotros en la comunidad en sí, en la comunidad Palma Jaime, hace años que venimos recuperando poco a poco todo lo que es la medicina ancestral y la recuperación somos recolectores. Hay muchos que te dicen, ustedes cosechan. No, nosotros no cosechamos algarrobo ni chaña, somos recolectores. Esperamos que el fruto caiga y estamos elaborando mucho lo que es todos los productos artesanal, por decir, o tradicional de los pueblos originarios. Bien. Damián, ¿ha traído algo hoy? ¿Quiere compartir algo? Muy mal tuvimos en esa parte, pero bueno. No, ya supe. Pero la próxima le prometemos que vamos a traer. Bueno, algo que quieran compartir con la comunidad oyente respecto a... Iba a preguntar un poco esto de el vínculo entre lo campesino y lo indígena, ¿no? Si hay puntos en común, si hay puntos diferentes. Mira, yo creo que no existe el punto de diferencia. Uh-huh. Porque yo lo miro de esta manera. El campesino que se reconoce como campesino no se reconoce como originario. Uh-huh. Pero seamos sinceros que en la Argentina, más del 80% de los argentinos somos descendientes de pueblos originarios. No vinimos de los barcos. No. Por favor, no me lo ponga esa que venimos del barco, porque yo he tenido muchas discusiones de muchos años con eso. Pero sí somos originarios y está esa que cada uno se puede reconocer como quiere. Y yo acepto perfecto el que se reconoce como campesino y aquel que se conoce como pueblo originario. No hay ningún problema. Sabemos de dónde somos, de la tierra que venimos y hacia dónde queremos ir cada uno en su manera de caminar. Uh-huh. Por eso que no hay diferencia. ¿Lo hace? Sí, el político, la gente hace la diferencia. Yo creo que la persona que lleva el corazón adelante y la mente hace lo que quiere, no hace diferencia. Uh-huh. ¿Vieron cuando uno habla de los pueblos originarios? Se quiere instalar esta idea de que, bueno, eso es parte del pasado, eso es de antes, no existen más. Se ríe acá Oscar. ¿Cuál es la situación hoy y qué es lo que están reclamando hoy las organizaciones de las comunidades originarias? Bueno, nosotros nos reclamamos normalmente que nos retruye la tierra, por lo menos la tierra que nos quitaron, digamos, parte por lo menos. Pero bueno, hacemos lo que podemos, vamos luchando, seguir nuestras costumbres, que es lo más importante, que ellos nos quisieron desaparecer con todo eso, pero no. Seguimos acá. Sí, es como dice la autoridad máxima de la comunidad, la AMTA Lechay, lo único que bajaron acá en América es apellido en los barcos, nada más, no bajaron otra cosa. Y en la lucha de la recuperación de la mirada está costando. Costaba hace 3-4 años atrás, imagínate estos últimos años, con esta política que hay nueva, el pueblo originario está desapareciendo. Veamos, desaparece las leyes del pueblo originario, no el pueblo originario, sino las leyes. Claro, no se está respetando inclusive tratados que son internacionales, ¿no? Reconocidos por la OIT, porque los pueblos originarios tienen muchísima legislación que los reconoce como los antiguos pobladores, los prehistóricos. Preexistentes, no me salía la palabra, preexistentes pobladores, quienes ocupaban la tierra, vivían en esta tierra que después fue ocupada por otros. Y vos sacá la cuenta, Pame, que en el año 94 se hizo la reforma de la Constitución Nacional. Argentina tiene más de 300 leyes de pueblo originario. Uh-huh. México tiene 11. México las respeta. Argentina no respeta ni una siquiera. Claro. Así, imagínate cuál es la diferencia. No respetan el EIB, no respetan los derechos de tierra, no te respetan nada. Lo dijo todo él. Bueno, muchísimas gracias por acercarse acá a la Mesa de Identidad Comunitaria, por venir hasta acá, hasta Los Lobos, y bueno, y por difundir también, ¿no?, la cultura. Seguramente personas que estén escuchando, que empiecen a preguntarse acerca de la propia identidad, ¿no?, que ese es el puntapié para ver de dónde venimos, ¿no? Sí, es el primer paso que se puede dar uno, de saber de quién somos, de dónde venimos y qué es lo que queremos hacer. Nosotros somos agradecidos por la invitación y, como siempre decimos nosotros, para despedirlo, una frase decimos: Chihuahua, es un abrazo de corazón para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ambos. Una musiquita y ya volvemos, ya estamos cerrando esta transmisión especial desde Los Lobos, desde la séptima feria de intercambios de Chihuahua. FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será. Será de igual a igual. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será. Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Violinista de los montes, músico del campo nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todo lo lloro de la esperanza y el sueño. Con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entra el... Último bloquecito de esta radio abierta desde Los Lobos, desde el séptimo encuentro de intercambio de Chivos. Se nos llenó la mesa, se nos llenó. No sé si vamos a lograr terminar a las 3:30, me parece que no. Unos minutitos más. Bueno, acá tenemos al jurado. Parte del equipo. Parte del equipo del jurado, Ariel, desde el INTA de La Pampa. Bueno, bienvenido. Intanquil, exacto, de la Experimental de Intanquil. Muy bien. Y después los otros chicos del equipo son un docente de la Facultad de Veterinaria, también de Pico, y dos estudiantes de veterinaria que están finalizando la carrera y forman parte del proyecto también. Muy bien, se vinieron todos para allá. ¿La primera vez en la feria? En esta zona sí, y en la feria también, la primera vez. Nos invitaron para dar una charla que tenía que ver con perros protectores de ganado, que es una herramienta que promociona el INTA y otras instituciones para reducir un poco el efecto de la depredación. Y después para participar en la jura también de los animales. El gran problema, ¿no?, con las cabras. ¿Qué hacemos con el león? ¿No? Ese es el tema. Y bueno, y de eso se... Bueno, el león, el puma. Sí, es todo un tema. Hay distintas formas de llamarlo, pero trajeron propuesta acá la gente, sí, del INTA. Sí, algunas propuestas trajeron. Eso, hay que acercarse bien el micrófono, ahí, como que te lo vas a comer. Sí. Y bueno, sí, en todos lados es un tema el puma, pero bueno, es que... Bueno, que no sé qué cómo decirlo, pero bueno, salir al campo, correrlo con el pastor, como tenemos las cabras, nosotros tenemos el pastorcito, así que él es el que las cuida un poco a las cabras. Uh-huh. Así que, sí. Bien, son formas de sí, criar. Ajá. Acá al señor jurado le vamos a preguntar si ya nos puede tirar una primicia, un algo, una pista, ¿qué vio en esos corrales? Bien, lo que vemos ahí en general es bastante introducción de la raza Boer, digamos que es como la base, o sea, lo que se han introducido para cruzar con las criollas locales. Está bastante ya metida en todos los animales, tenés características de la Boer, algo de anglonubian también, y se reserva un poquito de criolla ahí en los colores y demás. Lindos animales, están todos bastante gordos, evidentemente la gente sabe qué animal traer. Claro. Así que ahí fue bastante ardua la tarea de seleccionar. Había que elegir dos machos y dos hembras, primero y segundo puesto, así que ya están. Ahora en un ratito se van acá, ¿están los nombres acá? No, tenemos seleccionados los animales, pero no sabemos de quiénes son. Ah, así que va a ser una sorpresa. Bien. pero para no, lindos animales. Todo transparente. Sí, sí, sí, tal cual. Buenísimo. Bueno, Silvi, del Bajo de Vélez, sí. ¿Cómo estás viviendo este encuentro? Muy lindo, sí, siempre he participado en los encuentros estos, así que... Me gusta mucho de venir y participar, es la séptima feria que hacemos, así que muy contenta, a pesar de que molestó un poco la lluvia, pero bien, digamos, demasiado gente, sí, vino igual la gente, así que hubiese venido más gente, pero bueno, un poco la lluvia, pero bueno, muy lindo a pesar de todo, sí. ¿Trajiste animales? Sí, traje una chivatita. ¿Te tenés fe? Y siempre la fe está. Es lo último que se pierde, muy bien. Se pierde, sí. Bueno, buenísimo. ¿Y estuviste en las charlas? ¿Pudiste ahí compartir algo? ¿Ahora? ¿Más temprano? Y sí, pero no se escuchaba mucho, pero bueno, sí, se aprende, sí. Claro. Sí, sí. De a poco. Vinieron varios del Bajo de Belis, ¿no? Sí, esta vez vinieron más, sí. Muy bien. ¿De qué otros parajes viste? De Las Aguadas, de Casa Los Tigres, de acá de Los Lobos, Los Quebrachitos, al otro más, Duraznito. No hay que olvidarse de nadie, ¿eh? Sí. Me acuerdo. Bueno, de Merlo también hay unos chicos que han venido ahora por primera vez. De Merlo, bueno, de... Ay, no sé, este momento. Un montón de gente. Sí, y acá tenemos a un cordobés. Bueno, él siempre viene. El Colo ya es fija también, ¿no? Él, en estos intercambios. Ha empezado a venir siempre a las ferias, así que él sí lo conozco. Sí, sí. ¿Cómo estás, Colo? De Tras la Sierra, el Colorado Sala. Bienvenido, Colo. ¿Cómo estás? Muy bien. Disfrutando el momento este. Para mí, un gusto siempre venir para acá porque... Yo hace muchos años que estoy en esto, en la organización del Movimiento Campesino de Córdoba y con vos lo hemos visto, no sé los años que lo hemos visto. Desde chiquito nos conocemos con el Colo, yo hice mi práctica universitaria, yo estudié trabajo social en Córdoba y cuarto año hicimos ahí en Nucatrás, en la Unión de Campesinos de Tras la Sierra, así que hace rato nos conocemos. Y lo más bueno de esto es que con los años vos te jugás a juntar y sabemos que estamos en lo mismo, en la lucha esta de que siempre estar pendiente del que menos tiene y tratar de ayudar. Yo vivo en el campo, nací y crié en el campo, hace 63 años que vivo ahí en ese lugar, y yo lo que hago es esto, de tratar de tener más información, de informarme para defenderlos, autodefenderlos nosotros los campesinos, porque somos totalmente olvidados de los gobiernos de turno que viene, el que viene no hay. Podemos tener un gobierno nacional que los apoya y podemos tener un provincial que no. Pero bueno, eso no es cosa, o la intendencia, siempre pasa esas cosas. Pero sí, muy muy contento, muy muy bueno, y que me parece que buenísimo que se pueda hacer todos los años, y esto va a ir mejorando, seguramente, que con las propuestas que van saliendo de cada organización, de cada lugar, de cada paraje, va a salir, se va a ir incorporando mejor. ¿Te tocó hablar a vos, Colo, también, dar una charla? Sí, sí, un poco, compartí un poco la experiencia que teníamos nosotros, de cómo empezamos, cómo... El tema, como todo, de cero, empezamos a través de la problemática en el 2000, 2001, la problemática que se vayan todos, que no teníamos rumbo, y bueno, entonces la idea es empezar a juntar y empezar a ver qué podíamos hacer para adelantar. Entonces, bueno, eso, que es lo más difícil, de poder juntarse con otros compañeros, en el sentido de que a veces estamos muy individualizados, estamos uno por un lado, otro por otro, y a veces la solución la tenemos de juntarlo y empezarlo a conocer y empezar a trabajar juntos para poder caminar juntos, porque si no los conocemos, tenemos por ahí, los quedamos con nuestras mezquindades, estamos mezquinos en lo que sé, no lo digo, y tanta falta que los hace esto de lo que yo sé, compartirlo y lo que se llama el otro, compartirlo y respetarlo, porque son lugares que no somos del mismo lugar, no tenemos una infancia igual, un montón de detalles, pero esto de la lucha, de tener un horizonte así de dónde vamos, me parece que es lo mejor que hay, podemos tener la organización. Uh-huh. Bueno, quedan los últimos minutitos de este programa especial, esta transmisión. ¿Se animan cada uno a decir qué es lo lindo que se llevan de este encuentro? Bueno, yo, como ya lo dije un poco, yo en el sentido de volverme a juntar, con ustedes ya los venimos juntando hace tiempo, y bueno, volver a juntar de vuelta y ser parte de este camino, ¿no? que hemos trazado, que seguramente que ya cuando ya no estemos más, alguno lo va a agarrar esta bandera y la va a poner al frente, seguro. Bueno, yo de mi parte comparto un poco lo que expresa acá el compañero. Nosotros es la primera vez que participamos de esta feria, pero no la primera feria dentro de la provincia nuestra, en La Pampa o Mendoza también. Y son los lugares de encuentro de gente que compartimos un camino muy parecido en el andar y un objetivo muy parecido hacia adelante, así que en esa lucha también la compartimos desde las instituciones y también desde las familias, digamos. Yo vengo también del campo y es ese sentimiento por este tipo de producción y este tipo de gente que labura desde abajo. Bueno, yo estoy muy, muy contenta por venir a la feria, de participar, y muy agradecida con toda la gente que vino a participar. Y yo siempre, todos los años, vengo a participar, me gustan estos encuentros, así que más que agradecida con todos. Bueno, no, yo solamente como para hacer un poquito un cierre, valorar el esfuerzo de toda la gente que estuvo laburando el día de hoy, valorar el esfuerzo de las familias que se prepararon durante varios meses para preparar y traer un buen chivito, y valorizar también de que son necesarios espacios de encuentro, de poder pensar en conjunto cuáles son las cosas que nos faltan, las cosas que hacemos bien, y darle vida a las comunidades rurales. Valorizar todo el esfuerzo de las familias campesinas, y bueno, eso principalmente. Bueno, ya estamos llegando al final, nos queda un audio que vamos a ver si entra ese audio, que es lo mandó la gente de Neuquén, que no pudo estar presente hoy, pero ahí vamos a compartir el saludito. Mencionar entonces que esta feria fue organizada por la Unión de Productores y Productoras Caprinos, que es una organización que tiene más de 10 años, que está conformada por varios parajes rurales de acá del norte de la provincia de San Luis, que estuvo presente la gente del INTA local de Concarán y del INTA de La Pampa también. Estuvo la secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Estuvo el diputado Walter Pollo. ¿Quién más? Bueno, el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Me volví. Movimiento. Acá. Se me parece que se apagó el micrófono. Ahí no pasa nada. El Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y bueno, y todos los vecinos y vecinas, muchos vecinos de los parajes que a pesar de la lluvia vinieron, ¿no? Trajeron sus animalitos y ahora están a la expectativa para ver qué dice el jurado, quién se lleva ese premio que ha donado la veterinaria de Marta y Luis Gago, hay que decirlo, no me acuerdo ahora el nombre de la veterinaria, de Santa Rosa, pero que el premio está espectacular. Así que bueno, desde nuestro lugar, desde Identia Comunitaria, muy contentos, es la primera vez que hacemos esta radio en vivo, ojalá que la podamos repetir todos los años. Nos vamos directamente con el audio de Neuquén, gracias por escucharnos, por estar ahí. Chau, chau. Buenos días, compañeros, compañeras de LowProc, y buenos días a todos, a todas las visitas que tienen en este día, día de feria. De intercambio de chivos, pero también de intercambio de saberes, de experiencia, de conocimiento. Les mandamos de acá, desde Neuquén, un abrazo grande, desde el norte de la provincia de Neuquén, desde la Mesa Campesina del Norte Neuquino, que bueno, teníamos la intención de estar allá con ustedes, bueno, estuvimos buscándole la vuelta ahí con los pasajes, los horarios, bueno, por cuestiones laborales no podíamos salir antes, y bueno, las combinaciones nos hacían que lleguemos muy tarde a la jornada, y bueno, por ahí no valía la pena, bueno, perderse casi toda la actividad. Así que, bueno, de alguna manera queríamos hacerle llegar un saludo, ahí estábamos intentando que llegue un video, no sé si llegará al momento de la feria, pero bueno, dejarles al menos por acá un saludo grande. También, bueno, ahí los compañeros y compañeras nos solicitaban poder contar un poquito algunas particularidades de acá, de nuestra zona, en relación a la producción caprina. Nosotros acá en el norte neuquino, bueno, la familia campesina, criancera, la principal producción que llevan adelante es la producción caprina. Tenemos algunas particularidades acá, por ejemplo, una cuestión muy, muy particular y muy que caracteriza a nuestra zona, que es el traslado de los animales de campos de invernada y de veranada. en distintos momentos del año, ¿no? Y con como una forma que surge a partir del conocimiento y del saber popular de poder rotar los campos y poder aprovechar esas pasturas de zonas altas que a partir del deshielo en verano están disponibles para los animales y poder, en la época de frío, poder estar en campos más bajos, más cálidos y con mayor resguardo, digamos, de las condiciones climáticas adversas, bueno, particularmente del frío. Eso por un lado, y después la raza que acá, la raza que se utiliza principalmente es la raza criolla del norte neuquino, que tiene también algunas características específicas que la hacen muy adecuada, digamos, para las condiciones de la zona. Una raza, bueno, muy rústica, con mucha capacidad productiva en estas condiciones, que principalmente el propósito es la producción de carne, pero también se hace, bueno, la producción o el agregado de valor del cuero es una práctica muy, muy, muy, muy importante y muy utilizada en la zona. Y desde hace un tiempo se está promoviendo también la extracción de una fibra que se llama cashmere, que bueno, que la produce también la chiva criolla del norte neuquino. En términos de políticas públicas de la provincia y vinculada a algunas de las políticas, pero una en particular, que es el programa de incentivo ganadero. Radio Comunitaria Identia FM.